Cerro Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido, con su ponchito de aguada, quizá buscando en el sueño el alma de la virada. El alma de a la videra, llegando los carnavales, se le ha ido a volver chacarera. Tararara, ira, ira, ira, taralala, ira, ira, ira. Llegando los carnavales, se le ha ido a volver chacarera. Ay, qué calor, qué linda, querida. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachilo dormido. Cachilo dormido, rositas a la vinera, llegando los carnavales, se le ha ido a volver chacarera. Tararara, ira, ira, ira, tararara, ira, ira, ira. Llegando los carnavales, se le ha ido a volver chacarera.